Música electrónica. música electrónica. Musical. Música electrónica. Música electrónica. Dođe vamo s prdivče, jedan ti jebe namisu, da te sada te sjebem tu sapko, pičku mater ti jebem. Dođe ako imaš muda, majku li ti jebem, boj se, čuo.

It's like a suit.